Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Comienza un mon de músicas. Martes de 4 a 6 de la tarde aquí en Contrabanda FM. Programa que se repite, ojo, mañana miércoles, no de 10 a 12 como habitualmente se venía repitiendo hasta el día de hoy, sino que de una hora antes, de 9 a 11. De 9 a 11, los miércoles de 9 a 11. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, los martes a partir de las 22 horas 88.9, frecuencia modulada del puerto de Valparaíso, online con la página web de la emisora www.laradioneta.cl. Les repito, en directo los martes de 4 a 6 aquí en Contrabanda FM y en Valparaíso los martes de 10 a 12 de la noche. Un montón de músicas, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Mail del programa, no solo jazz@gmail.com, no solo jazz@gmail.com. Los que tengan Gmail ya lo sabe, podemos interactuar a lo largo del programa con el chat interno de Gmail. Tenemos a una amiga en el chat, Ángels. ¿Qué tal, Ángels? Buenas tardes. No solo jazz@gmail.com. Contrabanda FM es la emisora libre, independiente, alternativa, no comercial de Barcelona. Hoy tenemos en el estudio un par de musicazos, parte de un grupo que se llama Marujita. Seguro que lo han escuchado, especialmente la gente que fue al Cruillas de Barcelona, que fue la primera edición, digamos, que se hizo enteramente solo en Barcelona, porque antes era entre, se compartía Mataró, iba a decir Marató, se me dio vuelta al aire, entre Mataró y Barcelona. Este año fue la edición que se hizo solamente en Barcelona, y allí estuvieron Marujita. Y qué mejor que escuchar de su primer álbum, fantástico álbum, con una portada preciosa, que lleva por título exactamente, pues, el título de esta canción y el título del grupo, Marujita. Se me ocurrió a mí de repente que a ti te podía buscar, y escondida por las entrañas de esta loca ciudad, me aseguró a mí todo el mundo que tú te habías marchado ya. Tú estabas y en la barrita del bar, y esperando que llegara alguien que a ti te fuera a invitar, una copita de comprensión y algo para picar. Morena gitana mía, tú eres la luz de mi San Juan. Hey. Maruita, no te pongas triste. Sale a bailar, tú despertas en mí, te deseo imaginar, tu paso abre el camino, y un mapa por conquistar. Marujita, no te pongas triste. ¿Quién se va a poner triste escuchando a Marujita? Con la alegría que hay en esta música. Marujita, que estuvo en esta edición del Cruillas Barcelona. Cruilla Barcelona. Además, también estuvieron en el 31 de agosto en el Palacio Provincial de Cádiz, donde agotaron todas las localidades. Vaya, vaya con Marujita. Van reventando donde van. Hay conciertos de Marujita, pero nada de aquí a nada. Pero a ver, que lo cuenten ellos, ¿no? Bien. Marujita, María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estupendamente. Estás estupendamente bien, ¿no? Y Josep, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien, muy bien. Algo pasa a ti que... Ah, claro, tú tienes la voz en el 3. No, ahora sí, ahora sí. ¿Sí? ¿Qué tenías? Decís que tenías la voz, tienes la guitarra en el 4 y ahora sí, perfecto. Había abierto el 4 y el 4 es el de la guitarra. A ver, ¿cómo suena esa guitarra, Josep? A ver. Y ya está de más decir que Josep es quien toca la guitarra y María quien canta. Eso mismo. Sonó como muy andaluces. ¿Será que soy de ahí yo, no? No sé, es que no me puedes engañar si me dices que no. No lo puedo esconder. ¿Para qué? Me encanta. ¿De qué parte eres de Andalucía, María? De Cádiz, justo. Mira, justo. De donde hemos hecho ese conciertito que anunciabas. Pero si fuera el Palacio Provincial fue más que un conciertito, porque fue... el Palacio Provincial tiene un patio chiquitito, muy bonito, y bueno, cabe gente ahí, pero no es aquello una cosa grande. Un palacio, aquello, no. 7.000 personas. No. Más familiar, un poquito más familiar. En este caso casi en familia, si estabas allí, claro. Pequeñito, mitad del público, familia y amigos. Totalmente, así mismo. La otra mitad no. La otra mitad no. Que también vale mucho. Vale, por supuesto, claro. Disco nuevo. Y Josep, no nuevo, es el primero. Primer disco. Primer disco. De una serie. Anda a saber tú cuántos van a salir, María. Van a salir los que vengan, ¿no? Todos los que vengan. Ya vienen, ¿no? Ya los veo, ¿eh? Sí, tú ya los ves volando. La portada muy bonita, debo decir. Gino Rubert. Está inspirada en ti, me imagino. Pues no. Bueno, a mí me habría encantado. No lo sé. ¿Tú qué crees, Josep? ¿Tú quieres decirle? Yo creo que... ¿Le des un aire tú a María? Yo sé. Hombre, sí lo tiene, ¿eh? Lo que pasa que realmente... A mí me recuerda a Ocaña. También, también, pero sí, podría ser. ¿Verdad? Sí, pero la primera impresión, claro, sí, pero te he interrumpido, Josep, si yo lo veo así y te veo a ti delante como te estoy viendo ahora, digo, claro, este Marujita. Ahora, si no, posiblemente hubiera pensado en Ocaña, posiblemente. Josep, perdona, que te hemos interrumpido. No, iba a comentar únicamente que la portada es de Gino Rubert, que nos cedió esta obra suya para darle, ¿no?, forma a este disco, para ponerle una cara, ¿no?, el disco, y yo creo que sí, ¿no?, que puede, María se puede ver reflejada, y muchas mujeres, y en realidad el disco, ¿no?, también. La música, o ya igual, ¿no?, nos pasa a nosotros que le vemos esa... Yo la acuarela le veo mucho de lo que hay dentro, ¿no? Y mira, ya ha dicho ya una palabra clave, es una acuarela. Es un trabajo original de... ¿Quién? ¿Para aquí está el nombre? Lo dice, ¿no? Si no me equivoco. Gino Rubert. ¿Y este señor quién es? ¿De dónde sale? Es muy famoso él, ya. Ah, sí, famoso. A partir de la carátula del disco. Un poquito antes. Él ha puesto las portadas a la trilogía Millennium de Stieg Larsson. Y sí, María, vaya. Y bueno, y él... alrededor del tema de la mujer, ¿no? También toda su obra y, bueno, parte de su obra. Sí, sí. Y bueno, pues yo creo que a Marujita le venía muy bien, ¿no? Pintado. Le vino que ni pintado, ¿no? Y ni María, pintado. Ni pintado le vino. Aunque sea la cara acuarela, pero ni pintado. ¿Cómo surge el grupo? Porque Josep, tú... Sí, porque yo no estaba cuando surgió. Sí, el grupo surge... Ah, tú no estabas. Todavía no. Josep, vale, a ver, bueno, cuenta. Por aquel entonces, nos vamos 3 años atrás. Esto es como una historia, María, esto por aquel sí, entonces. Sí, es volver... Eres una vez. Volver atrás en el tiempo. Sí, nos tenemos que volver a verano del 2007, que fue justo cuando llegó María. Nosotros éramos un grupo de colegas tocando, como, ¿no? En Barcelona. Y bueno, empezábamos a componer, a hacer versiones, tal cual. Y justo ahora hace 3 años que apareció María. Uh-huh. Y ahí todo empezó a coger realmente forma de verdad, porque ya le empezó a ponerle letras y con mucho sentido. Y las canciones tomaron forma por aquel entonces. O sea, fue. Sí. Y ya fue grabar la maqueta. Así que vino María y la montó, nunca la montó. Y puse a todo el mundo. Sí, sí, nos firmes. Puso a todos. ¿Todos firmes? Sí, esto sí, esto no, y aquí. Bueno, y por lo que dice Josep, claro, deduzco que María es quien escribe las letras. María escribe una parte de las letras. Una parte. Hay dos vertientes en este primer disco. Que habéis oído la voz de un chico, no era que yo cante así. Tú no haces voces raras, ¿no? Yo tengo la mía. Y bueno, los dos, Gabriel Zurita y yo, pues componemos. Él, su parte de realidad urbana, así más social, yo más, un poco más poética, aérea, florecitas y estas cosas. Qué bonito. Alegrar un poco al personal, me gusta mucho. Gabriel es más descriptivo, más de sociedad y tal, más realista. Uh-huh. Y yo soy más de sueño, de volar, de... Nos traes luego de ahí abajo del sur, ¿no? No, seguramente. Seguro. Bien, entonces van saliendo nombres, porque el grupo, claro, no son solamente María y Josep. Uh-huh. Apareció por ahí un Gabriel Zurita. ¿Quién más cuenta? ¿Cuántos son los componentes del grupo? Ahora somos 8, ¿no? Somos 7 músicos y un técnico. Uh-huh. Que viene con nosotros siempre. Ya lo consideramos... Un chileno, mira, ¿sí? Todo un colega chileno como yo. Y ya lo consideramos un miembro más del grupo, porque es muy importante su papel. Y si no fuera por él, yo creo que no, los directos no sonarían como suenan, ¿no? Hombre, uno de esos llamados ingenieros de sonido, que le llaman, exacto, los técnicos de sonido, que te pueden destrozar años de trabajo, ¿no? Hay que darle su importancia, porque la tiene. Muchísimo. Mucho más de lo que... Yo creo que ha sido un gran acierto, ¿no? Concienciar al resto de músicos de la importancia, ¿no? De eso desde, exacto, un principio, desde los inicios del grupo, ¿no? Y desde siempre ya lo tenemos, nosotros, lo llevamos como algo, ¿no? Pero es que es un músico más. Total. Realmente, porque el sonido en la sala va a depender de él. De él. Parte. En gran parte de él. Porque tú puedes estar tocando de maravilla la guitarra y si el técnico de sonido, entre comillas, no está haciendo su trabajo y se piensa que la guitarra tiene que sonar como la de Santana, ya verás. ¿No? No, es pues, otro proyecto, claro. Es otro proyecto, claro. Sí. Ya, no sería, ¿dónde ya no sería Marujita? No. Claro, totalmente. Y antes se llamaba Marujita, antes de la llegada de María, ¿no? No había... Sí, María, así que tú has puesto todo. Fue una cosa tras de otra, pero desde que llegó no, o sea, empezaron a pasar las cosas y ya salió el nombre. Y me miran con buen ojo. Casi de inmediato, pero no te voy mirando porque... No, con buen ojo digo que en realidad tampoco, o sea, tenía mucho trabajo hecho cuando yo llegué. Había muchas canciones muy bonitas con falta de melodías y algunas letras. Uh-huh. Pero ya había mucho hecho. Sí, y yo realmente todavía... cuando llegué dije, ¡wala! Estos muchachos como... Había un núcleo que ya queríamos trabajar. Y ¿el grupo era instrumental al inicio o ya...? Había voces, pero sí que era casi instrumental. Eran, o sea, las voces eran como un instrumento más, ¿no? Que entraban, uh-huh, salían, uh-huh, y ya poco a poco aquello fue... De hecho, en la maqueta puede ser que también se perciba, sí, así, ¿no? La creación de las canciones. Pero ya en el disco ya ha cambiado bastante. Pero también hay canciones, Selva Negra es muy instrumental y la voz, en mi caso, es más un... Ahí sí que es un es instrumento. Un instrumento. ¿Sí? Y... Selva Negra, ya que lo dice. A ver cómo suena esta Selva Negra. Aunque sea un momentito. Sí, sí, a ver cómo suena esta Selva Negra. Muy acústico. Luego entra... Thank you. Selva Negra, Marujita, de su primer álbum, precioso álbum. Yo lo estoy descubriendo, es decir, debo reconocer ante las amigas y los amigos de Un Mundo de Música que lo estoy haciendo, digamos, una primera escucha. Nunca había escuchado el disco, nunca lo había tenido en la mano, y precioso. Qué solo bien. Ya como objeto ya es bonito de mirar. Qué bien. Sí, sí, sí. Y esos arreglos de cuerda, Josep, me sonaban por ahí. ¿Quién lo firmaba? George Martin, el ex de los Beatles, aquella sí, pulsación sí. Tan clásica, ¿eh? Y un poco, yo creo que esta canción pulsación es clásica, ¿eh? Pero también sí hay canciones, como te decía antes, ¿no? Que sobre todo hay piezas de este disco que son muy instrumentales, ¿no? Como esta que acabamos de escuchar, y que realmente nos gusta, ¿no? O sea, irnos un poco y dejarnos llevar y traer, ¿no? Pues incorporar otros elementos como cuerdas. O sea, aquí había dos violines y cello, uh-huh. y están en otras canciones también por detrás, pero que se incorporar otros colores, yo creo que es divertido y le da otro aire, ¿no? Bonito, ¿no, María? Con y complementa, cuerdas. Complementa, sí, a mí me encanta. Y complementa muy bien también con la parte folk americano, con el sonido del dobro, el banjo. Sí, claro. Las mandolinas son... Está bien, es una buena mezcla, ¿eh? ¿No? Y con la guitarra española es todo un todo. Y una andaluza poniéndole el corazón ahí. Y el corazón la voz, sobre ¿no? todo. Concierto, disfrutándolo. Tienen un concierto muy muy pronto ustedes, ¿no? Si no pues sí, tenemos. Ahora ya. Ya, tenemos este uno. Pero tan ya que es este jueves. Este jueves mismo, sí, sí. En FNAC. La Illa. La Illa, en muy la bien. Illa de Barcelona, allí en... En el FNAC a las 7:30 de la tarde. Sí, vale. Es... 23 de septiembre, 19:30 horas en el FNAC, en la Illa de Barcelona. La Illa es la que está allí en diagonal, ¿verdad? Sí. Vale. Presentación del disco. Sí, pero aparte en un formato muy especial, porque es la primera vez que estamos en acústico y la primera vez que actuamos con un contrabajo maravilloso. Uh-huh. Y va a ser muy especial para nosotros, espero que también para los para que la gente que esté, a disfrutarlo. Y luego tenemos el 23 de octubre también. Exacto, la Sala Salamandra de Hospitalet. Uh-huh. Concierto benéfico para la Asociación Española contra el Cáncer. Eso es. Mítica Sala Salamandra. Habrás lo tocado es. Alguna vez, lo es, ¿no? Lo has tocado ahí. No hemos actuado nunca en la Salamandra, ¿no? Ah, bien. Será primera el, vez. Será el estreno de Marujita, entonces. Sí. Mítica Sala, esa sala, sí, ¿eh? Sí. Salamandra. Y después el 13 de noviembre ya vamos estirando el calendario en la Sala Matiz en Valencia. Uh-huh. Y si seguimos estirando el calendario, el 26 de noviembre, Festival Infusión Flamenca. Me gusta la palabra. Exacto. Infusión Flamenca. El Centro Cívic Besós, aquí en Barcelona. Uh-huh. Hay un aire andaluz, evidentemente, en vuestra música, pero hay una cosa que, de los dos temas que he escuchado, que me gusta mucho, que no es la típica función de la rumbita facilona que se va por lo trillado, ¿no? Sí, cada día, bueno, hemos hecho una especie de desprendimiento, ¿no?, de nuestros propios vicios. Sí, yo creo que... La clave un poco, bueno, la clave, no sé si hay ninguna clave, nuestra manera de enfocarlo es quitarnos de todos los prejuicios, ¿no? Y, uh-huh. y cada vez abrirnos, pues, entonces, utilizar nuestros elementos, ¿no? Que son de raíz, que son inevitables, uh-huh. porque lo llevamos ya, en claro, la sangre, lógico, y ella sobre claro, todo, ¿no? Ya. Y en su acento, Gabri igual, desde Málaga, uh-huh. y la manera de escribir letras, de componer y tal, pero a todo eso incorporándole otros elementos, otros sonidos, otras yeah. influencias y sí, y también claro, buscamos salir un poco de lo que se ha hecho, ¿no? Porque sí, lo que está como muy trillado, muy repetido, ¿verdad? Eso es la rumbita y no. Y que está muy bien, ¿eh? Pero yo no digo nada, pero a mí me parece muy bien que venga un grupo y rompa con eso, ¿me entiendes? Pero también a nosotros nos apetecía tirar por otro lado y así lo hacemos y lo seguiremos haciendo. Bien, bien. Sí. Así que en el FNAC, este jueves 23, será en acústico, como un acústico será lo que escucharemos ahora. No sé con qué nos van a sorprender, porque Josep ahí está guitarra en mano y tú presta a cantar. Esto es más acústico que todas las cosas. Estamos en la versión mínima posible de Marujita. Sí, claro. Bueno, lo más reducto, sería tú más sola. Esencial. Pues solo, ¿no? Ahí haciendo... También. A ver. Pues ya me dirás que van a cantar. Bueno, podemos hacer un sin rumbo, venga. Los sueños que tú no riegas y en tu suela el aire se hiela. Los ríos secan las piedras siguiendo la línea recta del camino pa baja, baja, baja. Sin rumbo va, sin dueño va. Se van, se van, se van, se van, se van, se van, se van, se van, se van, se van. Sin rumbo va, sin dueño va. Se van, se van, se van, se van, se van, se van. Yo estoy sola, pa' pintar mi camino con pan, con vino pa' reír, llorar, dormir, cantar, dámelo ya, cha, cha. Y tú vete a romper las tejas del techo, las raíces que te dejan quieto, lo que vale pa' ti, lo tienes dentro, está en el latir de tu pecho. Mira la hora, mírame ahora, encontré aquella tela, crucé la frontera y no me sobran. Me quedo aquí, volando sola, volando sola. Sola, volando sola, yeah. Sin rumbo va, sin dueño va. Sin rumbo va, sin dueño va. Sin rumbo va, sin dueño va. Sin rumbo va, sin dueño va. Sin rumbo va, sin dueño va. Eso de ir sin rumbo ni sin dueño, ¿qué te parece, María? ¿Bien o no? Sin rumbo va y sin dueño va, los sueños se van volando. Los sueños se van volando, vale. Eso era, Marujita, así reducido casi al mínimo común denominador, María a la voz, Josep a la guitarra. Y esto más contrabajo, decías tú, dobro y otros instrumentos, cajón. Dobro, banjo, mandolina, cajón y ya está. Y ya está. Ya está. Estarán el 23 de septiembre a las 19:30 horas en el FNAC. ¿Dónde, Josep? La Illa. Claro, ¿quién lo pronuncia? Es que yo también ya le había dejado esa misión. Yo digo FNAC y tú. La Illa. Claro, es que esa doble L es que a mí no termina de salir. Y tampoco. Y después la X, que es la CH. Oye, tampoco. Tampoco eso que... Entonces, FNAC. De Lilla. Barcelona, allí en la Diagonal, este jueves 23 de septiembre a 19:30 horas. Uh-huh. María. Dígamelo. Dígamelo, pues te lo pregunto más que decir. ¿Cómo te he visto ahí rodeada de tanto hombre? Hola, pues la verdad que muy a gusto, ¿eh? ¿Sí? Tengo que decir. Sí, sí. Al principio era como la envidia de mis amigas, ¿no? Luego me convertí en madre de todos y pero ahora sí. Jovencita, María, ya, pero estos son niños. Ya dice él que cuando llegué lo que puse fue orden, ¿sabes? Era toda una pandilla ahí descontrolada, muy de disfrutar y tal, pero aquello había que tomárselo en serio. No, al final tampoco estábamos tan mal, ¿eh? A ver, María. A mí me vino el otro día uno de los miembros y me dijo, mamá, no. Y yo dije, a ver, esto, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, también es que he hecho un poco el trabajo de ¿cómo se dice? Road manager y estas cosas. Ah, ¿no? Sí, has puesto orden en todos. Y entonces que era un poco ir, reñir y el teléfono y bla. Ahora ya, la verdad que también he tomado un poco de distancia. Ahora soy más colegui. Oye, yo sé, pero a ver, defiendo un poquito al grupo. Porque sí, eso sí, de no, que era un caos y que no hacía nada. Estoy intentando asimilar todo esto. Todo lo, seguro que es no nuevo, lo, es nuevo para él. Seguro que no habías escuchado todo esto. No, así, no, todo no, junto, no, ¿verdad? Así, ¿no? De golpe. A ver. No, a ver, sí que es verdad que se han cargado, no te voy a negar que se han cargado ya de la producción y de coordinar a todo el grupo durante el último año y medio, casi dos, ¿no? Mm. Pero vamos, que somos un grupo que yo creo que lo bueno que aparte de disfrutar y de que hay muy buen rollo y que el núcleo funciona muy bien, que realmente cada uno tiene, o sea, cumple con su papel, ¿no? Mm. Yo me entiendo muy bien con los hombres, tengo que decir. Sí, y ¿no? Tampoco he estado tan sola, porque cuando ha habido conciertos, ha habido momentos de la gira del año pasado y cuando se ha podido, que ha habido más chicas en el grupo. El violín y el chelo del que hablabais antes, uh-huh, estaba ahí. Han estado Sandrine, con nosotros en algunos conciertos. Ah, bueno, sí, han tenido compañía ahí. Sí, es verdad. Así ya no te sientes tan, esperemos que tan podamos sola de María, ¿no? Se está a gusto también, ¿eh? Sí, seguro. No, por lo menos en la cara se te ve que estás a gusto, ¿eh? ¿No? Vale, bien, bien. Disfruto, bien, bien. Disfruto. Pues sí, que sigan disfrutando, ¿no? Claro. Está bien. ¿Cómo va la inspiración, María, para seguir escribiendo nuevas composiciones? Bien, bien. Venimos justamente de pasar un tiempecito aislados. Lo que ocurre, mira, un poco hilando con la anterior, cuando estoy de productora y de madre coordinadora, la inspiración no va. Entonces, claro, cuando me alejo de todo eso, que acaba de pasar, hemos estado en la montaña componiendo un poco, han salido bastantes temas nuevos, 14 sí, temas nuevos. ¿Y cómo funciona eso, Josep? ¿Tú traes la letra ya con la música o es tu letra, ustedes música? ¿Cómo funciona la parte creativa en Marujita? No lo sé, ¿cómo funciona ahora? Esta última vez. Por esto ha cambiado un poco, ¿eh? Ha cambiado. Con María ha cambiado todo. No, porque... No va por ahí, bueno. Cuando ella llegó, se encontró muchas piezas que ya, ¿no? Ideas de canciones ya más desarrolladas a nivel musical, y ahora en estas nuevas creaciones que hemos hecho durante los últimos meses, ha sido de cero ya, con las letras, con, ¿no? La viendo las letras, viendo, ¿no? Yo tenía en mi aquí detrás un montón de ideas, ¿no? Entonces ya tenía ahí detrás un montón de letras, sí, y sacaba una y yo pensaba en, ¿no?, cuál era la mejor opción. Bien. Y primero viendo un poco, ¿no?, conversando, y luego ya lanzándote a sacar cuatro acordes y empezar a probar, grabar. Sí, hay de todo, ha pasado un poco de todo en estas nuevas. Montar, desmontar, volver a empezar y así van saliendo los temas, ¿no? Eso es un buen ejercicio, ¿no? Y luego experimentando, ¿no? El siguiente paso es una vez ya tienes algo, traer nuevas. Claro, y esto va inspirando la vena creativa, ¿no? Es decir, no hay patrones hechos, ¿no? Se va. No, ese va es un gran tema. Realmente no hay patrones hechos. Ese es un gran tema. Sí. Que, claro, que realmente no pretendíamos, en el primer disco no pretendíamos huir de nada tampoco, y salió un disco, o sea, no huíamos de la rumba. Hay una rumba, hay una muy latina que quizás está más en lo que se ha ido haciendo así en mestizaje y tal. Y ahora en estos temas nuevos realmente hacemos canciones que no tienen ningún estilo concreto. Salen, es como yo digo a veces que la música manda, uh-huh, y salen pues a lo mejor una es más, oye, pues mira, pop, ha salido una super pop. A ver qué hacemos aquí para arreglar esto un poco, pero salió por ahí, otra sale muy progresiva, más psicodélica, otra... Pero no hay ninguna intención de ser nada. Eso a veces trae problemas porque no, ya, claro, te pueden definir, ¿no? Intentamos unir todo en una línea, intentaremos con la producción unir todo en una línea más o menos coherente, pero no tenemos muchos prejuicios a la hora de componer. Pero está bien eso, es decir, ir buscando el estilo Marujita, el sonido Marujita, que lo da la voz, me decís, pues la voz tuya, más los arreglos. Sobre todo, ¿no? Más los arreglos, instrumentos que sí que están, exacto, ahí, ¿no? Yo supongo que ya sí que se acabará de definir, pues eso, una producción. Ya, una pregunta, perdona, porque antes habíamos mencionado que que en el grupo pues hay determinados instrumentos como el dobro y eso, la mandolina. ¿En qué tema del disco podemos escuchar aquello, esta parte instrumental del grupo, que se escuche mandolinas y dobros y estas cosas? Para yo creo que tanto para que la gente vaya tomando el gusto de la piel. Es una buena canción, ¿no? La piel, yo creo. A ver, la productora, ¿qué dice? A mí el tema va... Mira, un tema, yo creo que te puede gustar, sí, Tientos de Araña. Sí, sí. La piel es... ¿Sí? Ah, bueno, la piel y Tientos de Araña, los dos. ¿Cuál? No, las dos al mismo tiempo no puedo, sería un lío escucharla. Una en cada auricular. La piel, ponemos la piel. Vale, pues la piel, ahí está. Marujita. Tiempo para buscar el alma, una ventana y en la calma vi bonito ese final con el piano. ¿Quién toca el piano? Paul Rivera. Paul Rivera. ¿De aquí? ¿De dónde es, Josep, el Paul Rivera? Paul es también de Barcelona. Uh-huh. Y él está, él forma parte de, es un miembro también del núcleo del grupo, ¿no? Desde el que está desde el principio. ¿Ese principio cuándo fue? ¿2000 qué? 2007. Pero el verdadero, el de antes. El verdadero, verdadero. El principio del más principio. Sí. Pues como que nos conocimos en 2006 y ahí empezamos, ¿no? A tantearnos hasta que un día cada uno trajo su instrumento, ¿no? Y, venga, pues. ¿Amigos, independientemente de la música, eran amigos antes o se conocen a través de lo que es la música? Nos conocimos a través de la música. Uh-huh. O sea, nos conocimos, o sea, yo quería montar un proyecto. Uh-huh. y a través de un amigo en común yo conocí a Gabri y a Paul. Yeah. A través de amigos en la Universidad de la Facultad de Filosofía aquí en Barcelona. Uh-huh. Y los conocí a ellos y ya fue juntarnos para tocar, ¿no? Y hubo muy buen rollo, una buena conexión y ahí empezó nuestra relación de amistad, ¿no? Y luego ya. Bien, María, y en Cádiz tú ya escribías canciones y cantabas y hacías de manager y de road manager y de todo, ¿no? Qué va, qué va. No. Bueno, tengo una canción con 12 años que escribí que la... Bueno, no me siento muy orgullosa, pero voy buscando pistas que me indiquen que sigo siendo la misma. Y hay algunas así desde pequeña, pero no. Yo llegué a Barcelona como periodista y trabajé 5 años en la tele y empecé a cantar aquí, viviendo aquí, porque esta ciudad me ofreció la posibilidad de conocer muchos músicos. Y estos músicos me dieron la posibilidad de cantar con ellos. Y entonces ahí más o menos me descubrí como que, bueno, pues como que no estaba del todo mal. Yeah. Y empecé a hacer alguna cosita con algún amigo guitarrista, bossa nova, empecé a cantar, que me encanta. Y un día pues me dijeron que había un grupo que buscaba una vocalista que cantara flamenco. Así comenzó la cosa, vale. Y sí, buscábamos alguien que cantara flamenco. Y yo llegué con unos gorgoritos flamencos, aquellos que al final nunca realmente han servido, porque lo hemos se limó todo un poquito. No fue tan dicho a alguien, o sea, era tan fácil como alguien que tenga buen rollo y cante de puta madre. Y si tiene acento del sur, pues mira. Mejor. Todavía. No, pero fue un buen gancho esto, ¿no? Y tú dijiste, yo para flamenca yo. Ahí voy. Yo sentí una especie de... ¡Uy! Sentí que era importante aquello que me estaba pasando en aquel momento. ¿Y lo sigues sintiendo igual ahora o no? Sí, estoy encantada. ¡Qué bien! Sí, siento que es un camino muy interesante, este proyecto. ¡Qué bonito! ¿De qué te sirve tu carrera de periodista para las letras? ¿Sigues haciendo periodismo en las letras de tus canciones o no? ¿O antes en tu periodismo había poesía y había canción? Había poesía, sí. O sea, realmente muchas canciones. Yo no sé si eso lo sabes, Josep. Es un truco que tengo. Estás descubriendo muchas de cosas canciones ahora, ¿eh? Nacen de una caja inmensa que tengo llena de letras escritas de toda la vida. Cuenta con cómo es esta caja. Hay varias cajas. Hay una caja. Ya no solo hay una, hay varias. Sí, vale. Pero vale, las he unido así. Vale. Bueno, eso. Toda la vida, pues, una cajita. Tengo una cajita en mi pueblo, en Bornos, allí en Cádiz, llena de letras de cuando vivía ahí, que era súper pequeña. Pero siempre me ha acompañado el papel para un poco desahogarme o tal. Y por eso no me da miedo. Cuando me pregunta por la inspiración, porque si falla, abro la caja y algo encontraré. Hostia, bien, eso como un banco de inspiración. Totalmente, ¿eh? Es un banco de inspiración. ¿Dónde qué maravilloso. Está esta caja? No, te lo voy a decir. No, que no metas las manos ahí. Él tiene su caja de audio también. Seguro. Pues, vale, sí que va de combinar cajitas. Sí. Claro. Sacándolas, dosificando, ¿no? Qué bonito. Me ha gustado, María, de la cajita. Me ha gustado. Un banco de inspiración, un banco de ideas. Bueno, no nos olvidemos de una cosa importantísima, que es recordar a la gente, invitarla, claro. Por supuesto. ¿No? Invítala tú, María, y después el dónde pues se lo dejamos a Josep, ¿vale? Tú invítala. Venga, vale, perfecto. El jueves próximo, exacto, a las 7:30, en FNAC de la Illa. Es que se me ha adelantado el dónde, es que como el... ¿Cómo, cuándo, dónde, todas esas cosas? Bueno, ahí vamos a estar. Yo invito a la gente a que venga porque realmente va a ser un concierto en el que vamos a necesitar mucho el calorcito de la gente. Sí, ¿no? ¿No? Sí. Todo se va a escuchar muy limpito, se van a escuchar en los coritos del público, se van a escuchar las palmitas del todo. Las vamos a necesitar. Va a ser, yo creo que eso, muy muy acogedor y necesitamos que venga. Además, gente. En plan acústico será. Además, la sala del snack. De la Illa. Podría grabarlo y cuando Illa. Lo tengas que decir, darle al botón. Dale al play, ¿no? Exacto, lo voy a grabar. De la Illa, no sé, tan mal tampoco lo decimos, María. Es un poco mal. Es el juego. La sala, pues, es más bien pequeña, es acogedora esa sala, ¿no? Está muy bien. Sí. Sí, está bien. Yo estuve ahí en uno de Chano Domínguez. ¿Cuánto estuviste con Chano? Estuve hace mucho, pero allí es la única vez que estaba. ¿Pero estaba solo o estaba con el trío? Presentaba su anterior, me parece, que llevaba una chica tocando. Ah, sí. ¿Cómo se llama aquello? Yo no me acuerdo. Sí, es un instrumento que tocan por ahí en el este de Europa, sí, ya me acordaré. Ahí. Chano Domínguez. Bueno, 23 de septiembre, 19:30 horas, en el FNAC, la Illa de Barcelona. Saltamos un mes después, exactamente el 23 de octubre, en la Sala Salamandra del Hospitalet. Y esto es importante repetirlo otra vez, es un concierto benéfico para la Asociación Española contra el Cáncer. Y ya después nos vamos a Valencia, a la Sala Matiz, 13 de noviembre. Y se regresa a Barcelona, en el Centro Cívic Besós, el 26 de noviembre, Festival Infusión Flamenca. Decir que en ese festival, ¿no?, habrá alguna colaboración especial, esperamos poder contar con ella. Y que no vamos a decir todavía nada, pero que va a ser un concierto un poco especial. Y nada, que es un festival fantástico. Es que nos falta el sí de la persona en cuestión y tampoco vamos a adelantar. Pero vamos a esperar que... Cuando nos diga que sí, yo te llamo. ¿Es un cantador? No. No digo nada. Estaba pensando en otras cosas por ahí. Pero en fin. Josep María. Está emocionado y todo, tú. Contento de tenerlos aquí. Pero aquí quizá guitarra que está ahí cogiendo polvo, ¿no? Venga, dale. Mira, esta canción no es del banco, ¿eh? No es del banco. No. Esta fue de un día así de repente y fue un poco de repente los dos. Esta es todo lo contrario a lo que hemos explicado antes. Vale, de la manera de creación. Vale. Vamos. ¿Vamos? Vamos a alegrar un poquito al personal. Que naciste guapo, pero por más que quiera, no puedo mirarte con buenos ojos. Enfadado con el mundo, lo primero siempre es malo. Con la cara de encorajao, vaya rato que a mí me has dado. Ay, qué coraje, ay, qué malaje, lo contenta que estaba yo. Y hoy, y a mí me tocó, vámonos. Con tus cejas subía la sonrisa del lado, dueño de la ironía. El día me lo has nublado, con tus cejas subía la sonrisa del lado, dueño de la ironía. Y el día me lo has nublado, que el día ya me lo has dado. Que el día me lo has nublado, que el día ya me lo has dado. Ay que sí, ja. Que si sigues así me vas a encontrar. Contigo no hay quien acierte, o no hay nada que te guste, o no tengo suerte. No te gusta el pan, no te gusta el queso, yo no sé quién va a darte a ti ni un solo beso. Con tus cejas subía la sonrisa del lado, dueño de la ironía. El día me lo has nublado. Con tus cejas subía la sonrisa del lado, dueño de la ironía. Que el día me lo has nublado. Que el día ya me lo has dado, le, le, le, le, le, le, le, le. El día me lo has nublado, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo. Que el día ya me lo has dado. Lo hice. Ya me lo has dado el día ya, ¿no? Oye, para algún lado, el de hoy. El de hoy, pues mira. Totalmente, ¿eh? Eso pasa a la gente que a veces se levanta con esa mala cara. Uh-huh. Va contagiando a la otra y a la otra, y así terminan poniéndole día. Poniéndole el día nublado. Y claro, además ya tenemos el otoño a dos pasos, ¿no? Estamos, si no me equivoco, ¿no? Ya, sí. ¿No? Mañana, hoy, el 22. Hoy es 21. Hoy es 21, es hoy entonces, ¿no? O es el 23. Qué sé yo, María, yo de estas cosas no me entero. Yo no me entero de estas cosas. No. Yo con que es martes ya tengo suficiente. Entre las 4 y las 6 sé que tengo que estar aquí con un montón de músicas en Contrabanda FM. Y ya ni primavera ni nada, me da lo mismo. Da igual. Da igual, ¿no? Además con buena música como la de Marujita. Qué alegría. Pues, qué alegría, sí. Pues sí, hay que seguir repartiendo alegría. El 23, en el flag de la Isla de Barcelona. Mira, ya lo he dicho yo y todo. No ha pasado nada. Ni se ha notado siquiera. Oye, es contagioso el acento de esta mujer. Te voy a hablar como ella. Sí, no, ya dentro de nada. Dentro de nada estaré hablando también como María. Me pasa al revés a mí también, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, se me pega muchísimo. Parlemos en catalán ahora. El del Dobro me dice que es lo peor, que yo me ponga a hablar catalán y por favor avísame que no. Que no, que porque se parten de la risa. ¿O que sí, no le gusta. Ah, no le gusta. No, pero bueno, él tampoco habla muy bien en catalán. Bueno, tiene un acento un poco raro. Es que el tío también es medio argentino en inglés, pero desde aquí no sabe muy bien, no sabemos nada. O sea, no. Es algo muy raro. Eso es buenísimo porque le viene muy bien a su música. Sí. Le viene bien a su música. Bueno, Josep, muchísimas gracias por venir. Estoy encantadísimo, ya les decía antes, está emocionado casi por tener aquí a María y a Josep, escuchar el disco. Seguirá sonando evidentemente en la radio. Cuando se vaya acercando esta fecha ya lo rescataré y lo iré pinchando. El 23 a las 19:30, no sé si me puede acercar, pero lo intentaré. Bien, muy bien. Pero bueno, como vendrán muchos conciertos, pues claro. Ya alguno iré. María, muchísimas gracias. Gracias. Y gracias por esa alegría. Qué bien. ¿No? Esa voz. Es preciosa. Una cosa así, se ha armado aquí un ambiente de alegría, ¿no? En este rincón tan maravilloso. Y gracias a Celine, que está por allí, que es la que hace los contactos. Celine, un beso. Y gracias. ¿Y con qué tema? Antes teníamos la duda, si escuchábamos La Piel o Tientos de Araña, y al final escuchamos La Piel. Entonces ahora creo vamos que toca... Vamos a seguir con... Sí. Y les voy a hacer otra... ¿O no? Porque quiero tocar otro tema después de Tientos de Araña, pero eso ya lo elegiré yo así al azar. A lo mejor pondré, no sé, Pasito a Paso. ¿No? Muy buena elección. Que es como se hacen las cosas, Pasito a Paso. No me gusta ese título. Además es el último del disco y es como para terminar. Solo el título. Los títulos son muy importantes en los discos. Y este Pasito a Paso me gusta. ¿Cómo se deben hacer las cosas? ¿No? Así. Y como lo hiciste tú también, ¿no? Para llegar aquí al estrellato como cantante. ¿No? Bueno, así seguimos, ¿no? Marujita tiene esa intención de hacer su camino pasito a paso. Pasito a paso. Pues bueno, pero ahora vamos a escuchar Tientos de Araña y después el Pasito a Paso. Josep, gracias, María. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimo. Hasta otra. Un placer, realmente. tienes, quítamelo. Y el tema Tientos de Araña. Eso es lo que ellos habían sugerido antes, que tal como lo dijimos antes que Josep y María marcharan, pues eran esos dos temas, La piel o Tientos de Araña. Al final hemos escuchado los dos y ahora escucharemos el tema número 10 y último de este primer disco de Marujita, que lleva por título simplemente el nombre del grupo, Marujita. Esto es el sello Agua Records y lo distribuye Dibuxa, Música Sociedad Anónima. Pasito a paso, tal como lo comentábamos con María, que es así como va el grupo, avanzando, pasito a paso, Marujita. Cielos su camino, va buscando su destino. Este es el tema que cierra este disco, el primer disco de Marujita. Agua Records, distribuido por Dibuxa Música Sociedad Anónima. Les recuerdo, estarán en el FNAC de la Illa Diagonal este jueves 23 de septiembre a las 19:30 horas. Como les explicaba al inicio, Marujita estuvo en la última edición del Cruilla Barcelona en el mes de julio. Lo que ocurre es que había tal propuesta musical que era prácticamente imposible ver todos los grupos. Yo estuve por allí los dos días y no tuve la ocasión de ver y de escuchar a Marujita. Ahora sí hemos podido tenerlos en el estudio, a dos de ellos, a Josep y a María, a quien sí pude escuchar en casi su totalidad. Es el grupo que les voy a presentar ahora. Esto fue dentro del Festival Cruïlla Barcelona. Un grupo, y estaba en el escenario más pequeño de los tres. Habían tres escenarios, si no me recuerdo. El principal en la explanada grande del Fórum, después uno pequeñito a la entrada, y que donde estaba Rupa and the April Fishes. Son una agrupación musical surgida en San Francisco, California, y liderada por Rupa María. Sus canciones son una mezcla de diversos estilos de música internacional, y las letras son interpretadas en varios idiomas, en castellano, en inglés, en francés, fundamentalmente. El grupo fue dado a conocer en los servicios internacionales de la BBC y en la radio internacional pública The World. El grupo Rupa and the April Fishes ha realizado conciertos en Norteamérica y en Europa. Cuando estuvieron en el Festival Cruïlla Barcelona, fue parte de su gira europea, incluyendo una actuación en el verano en el Central Park en New York. Y después, pues, ya les digo, en julio lo estuvimos aquí en el Festival Cruïlla de Barcelona. Rupa and the April Fishes. Vamos a escuchar en primer lugar, te tenía programado aquí, ¿qué tema? El primero de los temas que vamos a escuchar era el tercero del disco de Rupa. ¿Dónde lo tengo? Vamos a ver, aquí lo tenía yo. No lo encuentro. Rupa, where are you? There she is. Por la frontera. Esto es del sello Kumbancha, es del año 2009, es decir, del año pasado. Y aquí tenemos este tema que es el tercero de este disco, Por la frontera. Rupa and the April Fishes. Me voy. Frontera, Rupa and the April Fishes, y ahí se van con este tema que se llama La Línea, que tiene una reminiscencia, ya lo ven así como reggae. No puedo dormir esta noche, no puedo dormir caminando en esta calle, soy callejera, de viento soplando. Soplando más fuerte mis pensamientos, como las hojas son esparcidos. Hay una línea, hay una línea, hay una línea. No puedo cruzarla. Hay una línea, hay una línea, hay una línea. No puedo cruzarla. Thank you. Rupa and the April Fishes, de este álbum que lleva por título Este Mundo, este grupo californiano de San Francisco concretamente. La voz femenina de su líder, la señorita Rupa María. L'Elefant, así se titula el próximo título que vamos a escuchar de Rupa. L'éléphant est comme des grands pas quand il marche. Il fait tomber les arbres, mais en chantant qu'il va. Eh bien, quelle pagaille! Mais pour vivre, il faut vivre comme ça. Je sais que la vie serait plus simple si les arbres ne cassaient pas. Mais il fait son chemin comme ça. Les branches, moi je marche dans la nuit, les bras tout devant moi, et la lumière si douce de la lune ne tombe que sur les arbres tombés déjà. Je sais que la vie serait plus simple si moi je reste contente. Mais depuis que j'ai connu l'éléphant, serait plus simple si ça c'était la fin. Mais l'histoire ne s'arrête pas. Ici. L'Elephant, Rupa and the April Fishes, de su álbum Este Mundo. Contrabanda FM, 91.4 frecuencia modulada de Barcelona. Fuera del área metropolitana de Barcelona nos tienen que seguir online con nuestra página web www.contrabanda.org. Olmonte Músicas, martes de 4 a 6 de la tarde, programa que a partir de mañana miércoles se repite de 9 a 11 y no como de 10 a 12 que venía siendo habitualmente. Los compañeros del programa Que Pasa en el Mundo, por asuntos de horario laboral, lo van a hacer en directo los miércoles de 11 a 12. Por lo tanto, hemos adelantado una hora la repetición de Un Montón de Músicas, de 9 a 11, los miércoles de 9 a 11. Esto aquí en Barcelona, en Valparaíso, Chile, los martes, a partir de las 22 horas en la Radio Neta, 88.9, frecuencia modulada del puerto de Valparaíso, de momento interferida por Radio Contigo. Sin embargo, la pueden escuchar online con la página web www.laradioneta.cl, www.laradioneta.cl. Valparaíso, los martes a partir de las 10 de la noche. Un último tema de este álbum, Este Mundo, del grupo Rupa and the April Fishes. Cantaron dos temas en castellano, uno en francés y ahora uno en inglés. Trouble. Well, I've had a fine, fine time, but now the moon and its strange light have put a question on the table. And I know you know what I mean. I can see it in your eyes as they catch upon something in me. Oh, that thing is trouble. You so divine, but just one more moment here and I'll be through. It's not your fault and it's not mine, it's the moon and the sweet light she brings tonight on my love. Can't you see she brings trouble? one to no one, and it takes two to tango, and it takes just a count to three to fall. Out of time, and the crowd starts to dissolve. My love, can't you see? Desde San Francisco, California. Ay, ay, ay, que tengo los bronquios ligeramente, digamos, en proceso de coger una especie de bronquitis, no creo, porque esto ya sería un paso muy avanzado, pero algo así. Cuando fue el fin de semana pasado, un día que llovió, me mojé, no estaba lo suficientemente abrigado porque fue un cambio de tiempo así muy brusco. Y bueno, mira, ahora son esas las consecuencias. Así que, así si estoy hablando y ven que me quedo así como medio sin habla y subo música, es porque tengo los bronquios congestionados, esa es la palabra que buscaba antes. Un montón de músicas. A ver, ¿dónde nos vamos ahora? Nos vamos a Portugal. Nos vamos a Portugal con un disco del año 2004. No es fado. Entre ayer y hoy he estado escuchando algo de fado. Y este grupo se llama Danzas Ocultas. Música portuguesa, efectivamente. Pero tiene una particularidad. Exploran, van más allá de siempre con música, digamos, de raíces, pero van más allá explorando confines, armonías, sonidos. Y aparte de explorar, imaginar y concebir nuevas sonoridades y lenguajes musicales, por poder decirlo así, hay otra particularidad, que trabajan con un instrumento que se inventó y se desarrolló el siglo XIX. Que es el acordeón diatónico y que en Portugal se le conoce como concertina. Y ese es el instrumento principal de este grupo, Danzas Ocultas. De este álbum que lleva por título Pulsar, vamos a escuchar en primer lugar un tema que a mí me causó mucha sorpresa y me hizo escapar también una sonrisa. Y es el primer tema de este álbum, Tristes Europeus, así se llama esta, así se titula esta canción, Danzas Ocultas. Thank you. Eso era el grupo Danzas Ocultas y este primer tema titulado Tristes Europeos. El siguiente tema de este álbum titulado Pulsar del año 2004, del sello Magic Music, sello portugués, se titula Primeira Hora, Danzas Ocultas en un mon de músicas. Tercer tema que les quiero hacer escuchar de este disco. Fantasía. Que... A ver, sí, no. A ver, un segundo. No, me vaya a estar equivocando. Danzas Ocultas, sí. Les voy a hacer escuchar el... No, les voy a hacer escuchar otro tema. Vamos a ver. Esto es el número 2. El 3, el 4. 1, 2, 3, 4, 5. Se titula Porto Seguro. Porto Seguro, Danzas Ocultas. Thank you. Danzas Ocultas, y este tema que era el número 5 del álbum, titulado Puerto Seguro. Saludo a Catalina Catucha, Catalina Chávez, que está en Chile en este momento, nuestra ex compañera, pero yo no la considero ex compañera, sigue siendo una compañera nuestra de aquí de Contrabanda FM y una gran amiga, una grandísima, grandísima buena amiga. En Chile está la Cata, ya disfrutando de primer día de primavera. Qué bien, después de un invierno bastante, bastante frío que tuvieron allí en Chile. Me daba unos consejos a través del chat del Gmail. No solo jazz@gmail.com, ese es el mail del programa, no solo jazz@gmail.com. Como decía que estaba con el pecho así un poco congestionado, pues me ha dado un par de esas recetas caseras, familiares que se hacen para combatir este tipo de dolencias. A ver, que tenía pensado con qué continuar y después lo he cambiado, pero no, vamos a continuar con Eleftheria Arvanitaki, esta cantante, popularísima cantante, pero muchísimo, popularísima cantante griega. Tengo un disco aquí del sello Universal que recoge lo mejor de Eleftheria Arvanitaki de la década de 1989 a 1998. Dinata. Y con ella les dejo aquí en un montón de músicas, Eleftheria Arvanitaki. Thank you. Nata di Nata, la señora Eleftheria Ermanitaki, de este disco recopilatorio que recoge lo mejor de su producción discográfica entre los años 1989 y 1998. Tokino Faustani, el vestido rojo. El tema anterior, di Nata, su traducción al inglés era strong possibility, una fuerte posibilidad, ¿no? Y este es el vestido rojo, To Kokino Faustani, también en directo, Eleftheria Ermanitaki. El siguiente tema, no es en directo, es de un álbum, ya le digo, este es un recopilatorio que recoge The Very Best, lo mejor de Eleftheria Ermanitaki entre los años 1989-1998. Kima tu Kima, esto es Ola tras Ola, Eleftheria Ermanitaki en un mon de músicas. Oh,

señora Eleftheria Arvanitaki, este Meno Ectus. Y nos queda de tiempo, pues, justo para un tema más, que será, a ver, ¿qué tema les pongo? I Reflect the Mind. Tiene un nombre dificilísimo, no sé si se los pueda decir en griego, porque claro, está en griego. Kat Refitso Tonou, Eleftheria Arvanitaki. Καθρεφτίζω το νου σε φεγγάριου σπηλιέ. Κι άμα σε δω να κλαις, το πρωί θα φύγω αλλού. Θα μου βάφει η βροχή τα σημεία στο ταυτά. Κι άμα σε δω κλεφτά, στο λαιμό θα δέσω αρχή. Καθρεφτίζω τη γη σε βαρέλιου κοιλιά. Κι άμα σε βρουν φιλιά, θα είναι ο ύπνος μου που αργεί. Κι απ' τις πέντε ζωές που ζούμε χωριστά, τα μάτια έχω κλειστά. Κι ας μου δείξανε στεριές. Eleftheria Arvanitaki, llegamos al final de estas dos horas con un montón de músicas. Cada martes de 4 a 6 de la tarde aquí en Contrabanda FM. Estrictísimo directo cada martes. Hoy, martes 21 de septiembre del año 2010, estamos, si no me equivoco, y si no, da lo mismo, estamos oficialmente en otoño. A lo mejor resulta que no es ahora, sino que es a las 18:30 o a las 23 horas. Bueno, es igual. Estamos en otoño. Martes, eso, martes 21 de septiembre. Programa que se repite mañana en nuevo horario de 9 a 11 de la mañana, 9 a 11 de la mañana. Y en Valparaíso, Chile, la Radioneta, los martes a partir de las 22 horas, 88.9, frecuencia modulada del puerto de Valparaíso, aún intervenida y hasta nuevo aviso por Radio Contigo. La pueden escuchar de todas maneras con la página web www.laradioneta.cl. Martes a partir de las 22 horas. Un montón de música. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio. Quienes han acompañado por estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Hoy contamos con la presencia en el estudio de Josep y de María, del grupo Marujita, presentando su primer álbum, Marujita. Estarán en el FNAC La Illa y en la Isla Diagonal, y a Diagonal, este jueves 23 de septiembre a las 19:30 horas, presentando el disco en un concierto acústico. Nada más, selección musical, se los dije ya, a cargo de Antonio Narváez. Muchísimas gracias. Hasta el próximo martes. Mail del programa, no solo jazz@gmail.com, no solo jazz@gmail.com. El podcast, en caso que nos quieran escuchar y descargar el programa, no solo jazz.contrabanda.org, no solo jazz.contrabanda.org. Esto lo escriben ustedes en la barra superior del navegador. Nada más, hasta el próximo martes, a las 4 de la tarde aquí en Barcelona y a las 10 de la noche en Valparaíso.